Iglesia Emaús, caminando con Cristo. ¿Aprecias los resultados de la bendición y la vida eterna en medio nuestro? ¿Aprecias? ¿Quién lo aprecia? Amén. Dile que tienes a tu lado, yo lo aprecio. ¿Y tú? Yo lo aprecio. ¿Y tú? Aprecio. Aprecio el trabajo de los que se preparan. Aprecio el trabajo de los que estudian la palabra. Lo aprecio. ¿Amén? ¿Lo aprecias? Aprecio un trabajo de oración y de inquirir en la presencia del Señor. Lo aprecio. ¿Amén? ¿Lo aprecias? Con tu presencia, con tu fidelidad, con tu compromiso, que es lo que estuvimos viendo ayer, estás demostrándole amor al Señor también. Tuvimos un tiempo magnífico. ¿Cuántos estuvieron? ¿Cuántos participaron? Y me da pena por los que se lo perdieron. Vas a mirar a alguien que tienes a tu lado que se lo perdió y le vas a sacar una lengua santa, ¿vale? Así como te lo perdiste, porque hubo palabra buena, hubo el escudriñar, hubo participación, porque aquí predicamos todos, ¿verdad? Eso fue buenísimo. Nos instruimos y nos exhortamos unos a otros, que eso es da mucha más vida. Yo creo que se quedan mucho mejor las cosas. Y hablamos sobre el tema que no tiene fin, que es el amor, y que siempre que lo tomamos y lo ponemos delante de nosotros, yo no sé para vosotros, pero para mí es un autoexamen, es siempre un golpazo al corazón y el decir, todavía tienes que aprender, todavía te queda tanto, majo, te queda mucho camino por recorrer, y eso... A eso te enfrenta la palabra, ¿no es cierto? Y eso veíamos, era el compromiso, y es un compromiso en amor, compromiso a permanecer. Yo he asimilado la palabra, ahí hay una hermana que levantar. Fíjate, todavía no he terminado el mensaje y ya estoy levantando. Creo que es porque el Barça ha perdido. Estudio asimiló compromiso, que no aparece en la palabra como tal, a permanecer. Permanecer, estudiamos el libro de Primera de Juan entero. Alguno dirá, qué aburrido. Bueno, hicimos la prueba y fueron 15 minutos leerlo entero, fueron 20 minutos con comentarios y todo. ¿Ok? Fueron 20 minutos, lo cronometré. Propósito, fueron 20 minutos leerlo entero y con comentarios que hacía yo ahí en medio, o sea que no fue una lectura continuada. Así que fijaos si es posible leer un libro entero, sobre todo las epístolas, ¿verdad? Es bastante sencillo, y tomar una visión global. Y el mensaje yo creo que se podría resumir en permanecer en el amor, ¿verdad? Es todo el conjunto, es compromiso con el amor, con todo lo que eso conlleva. Nunca hablaríamos lo suficiente sobre el amor. Poníamos la ilustración en cuanto a qué es compromiso del cerdo y la gallina. ¿Se recordáis? Tuvimos aquí también un tiempo de juego en que hubieron unas hermanas que hicieron la gallinita por acá, nos divertimos también. Todo eso para daros envidia, para daros cerillos de no venir, ¿vale? De perderlo. Pero si recordáis, se organizó esa fiesta en una granja en que iba a dar al granjero una fiesta, y se había, pues vamos a hacer unas tortillas y vamos a dar también unos torrenos o unos chicharrones de cerdo. Claro, en la retaguardia de eso estaban la gallina y el cerdo. Y el cerdo, cada uno va a tener que colaborar. Y la gallina dijo al final, bueno, pues yo estoy dispuesta a ofrecer mis huevos para que se haga la tortilla. Pero el cerdo la miraba y decía, ya. Es que lo tuyo es colaboración, pero lo mío es compromiso. Lo mío es compromiso. Yo tengo que morir para que se tomen las cortezas o el terreno del cerdo. ¿Sí entendemos? Hasta ese punto estás entendiendo que es el compromiso con Cristo, que es hasta la muerte. Y alguien dijo, bueno, gracias a Dios que el Señor no nos ha llevado hasta ahí. No es eso exactamente lo que demanda de nosotros, pero yo creo que sí el morir a nosotros, el morir a nuestro yo, morir a nuestros placeres. Eso sí que hay mucho de eso para que pueda fluir su gloria, para que podamos por definición ser lo que es la iglesia de Cristo, que se ama y se edifica mutuamente como amas y edificas a tu familia. ¿Tienes roces con tu familia física? Levante la mano quien no lo tenga. Yo no lo tengo. Para la verdad, no tiene roces. No tiene roces con su familia. Directamente no tiene familia. Yo tampoco. No me rozo. Yo creo que el hay un dicho muy, muy castizo también que dice, el roce es el cariño. Pero a veces son esos encontronazos, esos conflictos de familia. ¿Dejas de amar a tu familia por los roces? Como compartía alguno de los hermanos, dice, oye, esto del amor, pues qué lindo, pero qué duro a la vez, ¿no? Dice, yo amo con el corazón a mi hijo, pero hay veces que lo agarraría por el cuello, ¿verdad? Y por eso deja. Vamos a dejar que la banda salga. Y por eso deja de ser. Por eso deja de ser familia. Por eso dejas de amarle. Evidentemente no. El Señor no nos ama así tampoco. No dejamos de ser sus hijos por alguna cosa fea, mala que hayamos hecho, pero el amor domina ese tipo de relaciones. Y esbocé un poquito lo que el Señor me ponía para compartir. Hubiera sido ayer, pero nos alargamos, y lo digo, alargarse como bendición. Amén. ¿Sí me entendés? Fue una bendición el alargarse en el amor. Amén. Era una riqueza, ¿verdad? Espiritual. Era una riqueza el compartirnos unos con nosotros. Y es más, eso era plasmado de una forma práctica lo que yo quería compartir de forma teórica. Entonces, qué mejor que vivirlo. Pero quizá sí ver algunos puntos interesantes. ¿Conocéis este tipo de bolis? Yo tengo una pequeña obsesión, no creo que llegue a la idolatría, porque se habló en contra de la idolatría, porque eso me llegó profundo, pero con los bolis, y me encanta, Luis también, creo que somos del mismo gremio, y pasar, fíjate qué tontería, pero me puedo pasar horas en una papelería mirando los distintos tipos de bolis, a veces hasta por gusto, me paso, hay un lugar que se llama Tiger o Tiger, tiene bolis muy baratos, pero muy originales, y cada vez que traen uno nuevo, pues pum, ahí voy yo, mi mujer me echa la bronca, pero bueno, todos estos bolis no tenemos ni dónde ponerlos en la casa, pero luego a la hora de apuntar algo, nunca aparecen los bolis, yo no sé qué cosa extraña porque no se esconde. Tengo por ahí unas rivales que les gustan también mi boli, que se llaman Jerez y Limerick, y arrancan con todos los bolis, y luego a la hora de la verdad, para apuntar algo, no aparece. Y los que hay allí son los que lo escriben. Sí. No, son los que no tienen tinta o los que. Ahora, estos bolis, dentro de la gama barata, son ahora un poquito caros porque son novedosos. La novedad que tienen es que borran, ¿vale? Eso es, tienen una gomita aquí y borran de verdad. No es como los que han anunciado hasta ahora, que te quedaban rastros de la tinta, ¿verdad? Se quedaba ahí marcadito. No, estos borran de verdad. Y los chavales, los jovencitos lo saben. Y sabéis que tengo dos estudiantes, bueno, dos, tengo como cinco estudiantes privados en su casa, voy, son de entre 7 y 10 años, y es muy curioso ver a estos niños cómo reaccionan. Me vieron los bolis y enseguida comenzó el instinto negociador de los niños. Profe, hoy me porto bien, si me das el boli. Por eso los valoro muchísimo. Además, son recién comprados, pues estoy dispuesto a deshacerme de ellos. Te hago todos los deberes en clase, me porto bien. Tengo un niño que es hiperactivo, tiene 8 años, acaba de cumplir, y creo que os he contado ya que me ama tanto y aprecia tanto mi clase, se pone un poco nervioso cuando jugamos, que una vez me soltó un bofetón. Entendí en ese momento que era sus nervios de lo que le gustaba a la clase, porque no había ningún conflicto, era jugando conmigo. Por Dios. Y vio que no me podía ir. Yo por favor le doy un bofetón, pero se emocionó tanto. Lo supe ver en ese momento. Si yo me pongo mal con él o le castigo, esto lo pierdo totalmente como estudiante. ¿Sí entendéis? Entonces le dije, mira, esto no se lo vamos a decir a mamá. Este va a ser nuestro secreto. Pero va a ser la última vez, ¿a que sí? Que me pegas. Sí, profe. Llorando casi porque no había podido controlar sus impulsos, ¿no? Bueno, pues este es el niño. Oh, esta fue la ilustración. Me habéis decidido. Pero este es el niño que quería negociar conmigo. Bueno, yo le dije, mira, tengo este otro boli aquí, que es también se borra, pero era más finito. Es más finito y era punta fina y ese no le gustaba. Dice, no, pero yo el que quiero es el otro. Quiero. No, venga, te hago todos los deberes. Me saca los deberes. Nunca había hecho eso. Odia escribir. De hecho, la mayoría de la clase es hablada, le hago juegos. Un niño de 8 años no puedes hacer una clase convencional, ¿no? Hace todos los ejercicios que son de rellenar, que los hace rápido, 10 minutos. Te digo, no, pero es que yo no te he dicho nada todavía. No, pero es que quiero ese boli, por favor, quiero ese boli. Bueno, resumiendo, se pasó casi toda la clase y me sacó un taco así de post-its que tenía, y dice, mira, te doy este post-it y estos tres bolis big por tu boli. Por tu boli. No está ahora mismo, no está en posición de intercambiarlo, no está en venta, no está. Salió y se la habló con sus padres, vino de la habitación y rápido y se trae a su cerdito, su hucha. ¡Ay, qué pena! Me dice, te doy todo lo que tengo. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, pobrecito! conmovió tanto eso, ay, que, como podéis imaginar, le di uno de los goles. Le di ese gol y en ese momento yo lo he descubierto que en China lo venden un poquito más barato. Que se vale. ¿Y qué vas a hacer con el dinero del niño? Pero en esta semana que hemos estado en oración, el Señor me ponía esa ilustración una y otra vez. Otro niño de 8 años hizo casi lo mismo porque entendían que era algo valioso. Que era algo valioso y estaban dispuestos a entregar lo que fuera por conseguirlo. ¿Ya entendéis por dónde voy? Y a veces entendemos que los resultados, entendemos que la bendición, entendemos que los dones están aquí y que son valiosos, pero no luchamos por ellos. No luchamos por negociar con ellos. Es la parábola de los talentos, ¿sí? ¿Sí me estáis entendiendo? No contendemos con el Señor para... Señor, quiero más. No me conformo como estoy. Estoy harto de simplemente venir jueves, domingo, a lo mejor participar en algo, pero soy como la gallinita que me comprometo con los huevos nada más. Es de lo que me sobra. Eso lo regalo, eso lo puedo regalar. Hasta ahí no me duele. ¿Ok? Pero cuando este chaval se trae todos sus ahorros, ¿somos así alguna vez para decirle al Señor, Señor, invierto todo por ti? Invierto todo por algo que merece la pena. Invierto todo por algo que merece la pena. ¿Amén? Amén. ¿Cuánto estás dispuesto a invertir? ¿Qué me regalas si te doy uno de estos bonis? Un besito. Y si me regalas un regalo moral, de su besito. Hans me regala un mito. Ponga un mito en su vida. Cristo se comprometió con nosotros. Y se comprometió hasta la muerte. Y se comprometió con un proyecto, en el cual creemos y en el cual estamos todavía aprendiendo y estamos esperando que el Señor nos dé dirección en muchos aspectos de ese proyecto. Se llama Iglesia. ¿Lo valoras? ¿Valoras el proyecto de Cristo? ¿Valoras que Cristo dio ni más ni menos que su vida por la Iglesia, por ti, por mí? Y en ese sentido me gustaría compartir en texto en Romanos, lo había leído ayer, lo vamos a releer para recordar por dónde van los tiros. Romanos 1 del 9 al 15, fijaos cómo se refiere el apóstol Pablo al pueblo de Dios, a la iglesia, y cómo se establecen unas relaciones de amor, relaciones sanas dentro del cuerpo de Cristo, porque es Cristo mismo el que es la fuente del amor, como veíamos ayer. Y esas relaciones son las que debemos fomentar en el nombre de Jesús. ¿Cómo dice? Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para para ir a vosotros. Fijaos aquí lo que expresa, que parece tan oye, como tan relacional, tan de cercanía de parte del apóstol Pablo. No dice porque deseo predicaros o deseo tener unas buenas conferencias con vosotros. Fíjate lo que dice. ¿Qué dice? Deseo veros. Deseo veros. ¿Hasta dónde llega la intimidad que el apóstol Pablo ni más ni menos establecía con otros hijos suyos para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados? Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Les estaba escribiendo desde otro lugar, pero a unos hermanos queridos en otra parte. Fijaos cómo se expresa. Está hablando de orar constantemente por ellos. ¿Creéis que hay poder en el orar unos por otros? Esta semana lo hemos practicado más intensamente. Quiero creer que más intensamente. Quiero creer que no es una cosa de una semana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero creer que no es una campaña de una semana, aunque sí que creo en una motivación especial para esta semana. Amén. En la cual hemos sido bendecidos. ¿Quién ha sido bendecido? Estoy seguro que al orar por otros, quitas muchas veces el centro de tus problemas y el Señor te da la solución a tus problemas, orando por otros. Preocupándote de los problemas de otros. No estando centradito en el yo mismo, en el Dios chino. ¿No es cierto? Y desde luego sí que descubrimos también, y espero que lo hayáis visto, que al clamar, lo primero que cambia eres tú. Al ponerte en la presencia de Dios, lo primero que se transforma, lo primero que se confronta, lo primero que el Señor dice, hey, oye, que eso está feo, hay que rascar ahí, hay que raspar, y duele a veces. ¿Sí habéis experimentado eso esta semana? Y otra cosa que probablemente habréis experimentado es que la oración tiene poder para cambiar voluntades. ¿Alguno dice amén? Tiene poder para cambiar voluntades. Y esto a lo mejor puede ser una revelación para alguno, porque a veces pensamos, no, es... yo prefiero no orar porque el Señor cambie a alguien. Porque eso es el trato de Dios directo con esa persona. Yo le he dicho muchas veces. Es más, pues, creo que hay cierta razón ahí, pero sé que también la oración es poderosa para cambiar voluntades. La voluntad mía, en primer lugar, pero la voluntad de otros también. Pero cuidado, para cambiar voluntades con respecto a la voluntad de Dios, no con respecto a la tuya. ¿Sí entendemos? Claro. Porque nuestras oraciones son, Señor, cambia a mi marido y hazlo como yo quiero. Ese tipo de voluntad es tu voluntad y estás convirtiéndote tú en Dios. ¿Sí entendemos? Y lo que el Señor hace, como es Él tiene ese sentido del humor tan especial con nosotros, que cuando tú pides, Señor, cámbiame, y cambia a mi esposo, cámbialo, Padre, porque mira, él no hace esto, ni esto, ni esto, ni esto, y yo quiero que lo haga. No me ayuda a fregar, no me ayuda a esto, no es detallista, y quiero que sea detallista, y no quiero. Y en ese mismo momento, si estás de verdad metido como el Señor te dice, espérate, déjame ver tu corazón, voy a chequear ahí. Ah, pero es que tú tienes... Y resulta que empieza a cambiarte a ti. Y cuando empieza a cambiarte a ti, tú dejas de ver tan negativo lo de otros, ¿sí? ¿Alguien puede decir amén? Pero a la vez, escucha tus oraciones y va a cambiar a la otra persona conforme a su voluntad, no a la tuya. Amén. Amén. Conforme a su voluntad. Así que ponte en el lugar de oración, y si estamos orando unos por otros, Señor, cambia esta situación conforme a tu voluntad. Conforme a tu voluntad. Cambia este hermano que es tan hostil, que nunca me saluda. Resulta que mejor lo que el Señor te está diciendo es acerca de tú. Y saluda a tú. Al hermano primero. Amén. Acerca de tú. Señor, cambia esta actitud. Señor, cambia la hipocresía. Cambia la hipocresía de este hermano, que yo siento que es un hipócrita. Otra cosa que podemos concluir de este texto que hemos leído es que cuando te metes de verdad con el Señor, vas a notar cuando es el Espíritu que te está estorbando para hacer algo. Lo dice varias veces Pablo. He querido ir a vosotros en varias ocasiones, lo repite luego en el capítulo 15, que lo vamos a ver, y el Espíritu me ha estorbado. Pero sabes, si no te metes en oración, el Espíritu no te va a estorbar. Anda. Pues claro. Si yo me meto en una oración superficial, Señor, gracias por los alimentos, gracias por el Espíritu, amén. Y he cumplido. El Espíritu no te va a estorbar. Y es más, vas a tener la impresión de que estoy perfectamente en el centro de mi voluntad. No has dejado hablar al Señor. No has dejado hablar al Señor. ¿Puedes decir amén? Y voy por la vida feliz. Y somos un pequeño pueblo muy feliz. Y no tengo luchas. Normalmente cuando te metes duro, de verdad, profundo, en oración y con el Señor, hay lucha, porque nuestro espíritu tiende a deslizarse. El mapa de nosotros, es decir, como estamos hechos, tiende al pecado, y por eso tienes que ponerte más todavía en lucha. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen lucha? Lucha. Yo digo lucha, pero no mucha, Señor. No nos gusta. No nos gusta. No nos gusta, pero si no hay lucha, ¿estás dispuesto a negociar? ¿Estás dispuesto a negociar con Dios? cosas, las grandes verdades, las grandes bendiciones, están en lo profundo de la intimidad con Dios, pero va a haber lucha. Va a haber lucha en tu espíritu, lucha contra tu carne, lucha contra tus deseos, lucha contra tus ideas, lucha contra tus proyectos, que el Señor a veces tiene que desbaratar. Lucha contra mis ideas, que parecen muy buenas. No, Señor, porque es que yo estoy ahorrando para mi jubilación y quiero cubrir a mi familia. Buenísimo. Buenísimo. Pero si toda tu vida gira en torno a eso y le dedicas las migajas al Señor, no puedes esperar. No puedes esperar la bendición profunda de vivir una relación de amor con Cristo. ¿Alguien dice amén? Amén. No me mire tan serio. No se enfade contigo, enfádese con la palabra. En todo caso, es el Señor el que me manda a decir esto. ¿Amén? Amén. Romanos 15. Y aquí quiero ir más a dos puntos que comentaba. Romanos 15. En realidad es del 22 al 33, pero vamos a leer por partes. Dice: por esta causa, una vez más, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿El Señor te ha impedido alguna vez? ¿Has sentido que el Señor te ha impedido hacer cosas, orando en oración? Decía, por aquí no. Cuando te metes con el Señor te dice, por aquí no. Cosas que aparentemente son muy buenas, son bonitas, son placenteras para ti, pero el Señor te está diciendo, ahí no estoy yo, no es la voluntad, no es la voluntad mía. Quiero recordar un profeta que vino a la iglesia hace algún tiempo. Lipscomb, de apellido, un hermano negrito, si no lo es. Para mí es otra dimensión de profecía, totalmente. Hay profetas, y este hermano está entre profetas, yo diría. Sí. Con toda la humildad del mundo, sin nada de ningún tipo de pretensión, en su trato, incluso un poco soso, si me entendéis. No era muy agradable de trato este hermano. Lo tuvimos en casa la última vez. Y normalmente las visitas tenemos las ponemos en la guardilla, tenemos allí preparadito y es una especie de estudio. No nos dejó dormir en toda la noche. El suelo de la guardilla es así, de tarima como esto. Y era. Y el otro día yo no me invito más a este tipo. testimonio de hermano sencillo, sin pretensiones, que sabías que era el Espíritu de Dios impidiendo a los hermanos su mano. ¿Sí entendemos? Siempre lo recordaré, siempre lo recordaremos, Karim y yo. Rompía los esquemas tradicionales, no buscaba nada, no buscaba ofrenda, él venía autofinanciado totalmente. Y sigo en contacto con él, él no es pastor, no se llama a sí mismo profeta. Es anciano de una iglesia que el Señor le usa poderosísimamente. Poderosísimamente, pero dejaba que el Espíritu estorbara. Deja que el Espíritu te estorbe cuando es realmente el Espíritu que te va a estorbar en actitudes, te va a estorbar en proyectos que no son de Dios, te va a estorbar y te va a decir por ahí. ¿Estás dispuesto a escucharlo? ¿Estás dispuesto a escucharlo? Seguimos adelante. Cuando vaya a España, y ahí estamos nosotros, diré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado. ¡Wow! Una vez que haya gozado con vosotros. Y ahí, hermanos, parece eso tan carnal, pero de lo que está hablando, si vas al original, no habla de comunión espiritual, no, habla de verse físicamente, de pasar tiempo juntos, de pasárselo pipa con los hermanos. El lenguaje moderno. ¿Creéis que eso es espiritual? Amén. Yo digo, lo necesitamos, y es muy espiritual, es bien espiritual eso. Y es tan espiritual que un apóstol, imagino que el Señor vio la necesidad de eso. ¿Ok? Es necesario, por supuestísimo que es necesario que nos pongamos en oración los unos por los otros, pero es necesario que pasemos tiempos divertidos también, los unos por los otros, que nos conozcamos, que tengamos intimidad, que veamos los defectillos los unos de los otros, que veamos lo curiosos y lo diferentes que somos los unos de los otros, pero los complementarios que somos unos con otros, y que yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. ¿Amén? Es necesario. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, una cosa con la otra. Recreación con ministración, con espiritualidad. Es más, la recreación es parte de la espiritualidad. Lo concibo como parte de la espiritualidad. Amén. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda por los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Fijaos qué cosa tan. Una ofrenda que le mandaban unos hermanos de una iglesia a otra iglesia. Para... ¡Qué bonito! ¡Qué bello! Cuerpo de Cristo. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, una clave. Que me ayudéis. Que me ayudéis. ¿Cómo? Orando por mí a Dios. Dile al que tienes ahí a tu lado. Ayúdame. Ora por mí a Dios. Ora por mí a Dios. Esa es la mejor ayuda que puedo recibir. Amén. Ora por mí a Dios. Y ahora mira a otro que no esté exactamente a tu lado, que pueda estar detrás del que no estás sentado, que no es familiar tuyo, y dile: ora por mí. Dios, ora por mí a Dios. Eso es mejor. Mejor que ofrecerme un contacto para un trabajo. Mejor que ora por mí a Dios. Eso tiene poder. para cambiar las cosas, para cambiar actitudes, que lo veíamos antes. Amén. Ora por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Y versículos 32 y 33, y ahí es donde quiero que os quedéis, si no os quedáis con nada más con estas dos ideas. ¿Para qué? Otra vez. ¿Con cómo? Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Yo tengo gozo de ver a mis hermanos. ¿Lo tienes tú? Amén. Deseo veros. Amén. Deseo veros. Si me encuentro con un hermano en un centro comercial, para mí es un gozo. Para mí es un gozo. Y si lo veo gastando mucho, más gozo todavía. Gloria a Dios, el Señor te ha dado para que lo gastes. Gloria a Dios. Alguno a lo mejor se esconde. Que no me vea el pastor gastando. Es un gozo. Es un gozo que el Señor te haya bendecido. Es un gozo verte en tu lugar de trabajo. Es un gozo, si eres mecánico, verte lleno de grasa y saber que estás cumpliendo en tu trabajo. Es un gozo. Es un gozo encontrarme a mis hermanos en el metro. A veces me he encontrado alguno en el metro y dices, ah, hermanito, el que está clamando por mí, el que está orando por mí, y yo por él o por ella. Amén. Es un gozo. Y eso es lo que debe ser la iglesia. ¿Te gozas? ¿Te gozas en ver a tus hermanos? Bueno, me gozo de verlos aquí en la iglesia. Aquí somos muy buenos todos. Pero sabes que si no te gozas de crear lazos, de crear relaciones sanas fuera del contexto de la iglesia, no tienes relaciones. Y siento deciros, aquí somos muy buenos todos, pero en la iglesia, en la vida cultica, las relaciones son superficiales. Malas noticias para los que somos culteros. ¿Entendemos? Malas noticias. Aquí no se establecen relaciones sólidas. ¿Dónde se establecen las relaciones sólidas? Y por eso quiero, ¿cómo se llama? Abrir una lanza, no es como romper. Romper una lanza y recordar algo en lo que creemos y que es la visión de Emaús, que es los grupos pequeños. ¿Puedes decir amén? Amén. Los grupos pequeños. Aquí está muy bien, pero donde se crean relaciones sanas, relaciones y vínculos fuertes que te pueden edificar en lo físico y en lo espiritual, es en los grupos pequeños, es en las células, es en el grupo de jóvenes, es en el grupo de damas, es en el... ¿Sí entendemos? Grupo de varones. Amén. Y alguno no fomenta su participación a eso. ¿Sabes por qué? Porque le da miedo las relaciones sólidas. Le da miedo el que le juzgue. Le da miedo el que, si realmente conocen cómo soy, no me van a amar. Pero si estás pensando así, estás tomando lo justo al revés de cómo debe ser. ¿Ok? Ahí tenemos nuestro hermano músico también. Ha sido la niña. Y estás obviando la otra parte, que es aún con corazones rotos, aún con fallos, aún con pecado. Usted puede decir, uy, esto es una herejía. No, con pecado no hay que hacer. Pero bueno, pues es que pecamos a diario, hermanos. Pecamos a diario. Y la esencia y lo que nos diferencia a la Iglesia es la capacidad de perdón de Cristo. La capacidad de cubrirnos a unos a otros, de cubrir nuestras faltas unos a otros. Y si no te involucras en el grupo pequeño que crea esos lazos fuertes, no tendrás esa percepción de pertenencia que todos necesitamos, sea cristiano o no. Una de las razones más grandes de las esencias de nuestra existencia es sentir que perteneces a un grupo, sentirte aceptado, sentirte amado, con todas las dificultades, con todos tus hostilidades. Pero ¿sabes qué? En el grupo pequeño esas estructuras se van a hacer fuertes. Y si hay grupos pequeños que luego confluyen en lo que es la Iglesia puede crecer y multiplicarse muchísimo más. ¿Sí entendemos? ¿Perteneces a un grupo pequeño? Levanta tu mano. Y si no perteneces, te insto a que pertenezcas. Hay una labor callada en Emaús, una labor de edificación, una labor de discipulado, una labor de evangelismo que se está llevando a cabo a través de las celdas. Y eso es imparable. Imparable. Y Dios está bendiciendo a los que fomenta el crear esas relaciones de grupo pequeño donde es un gozo poder vernos, poder encontrarnos, y que esa célula, que ese grupo de hogar sea un oasis donde podamos expresarnos, donde podamos mirarnos al rostro, donde podamos sentirnos parte, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea, aquí por si a alguno le quedaba duda de que se refiere a pasárselo bien, y que sea, y me gusta esta traducción del castellano de él, y que sea recreado. Me encanta. Encontraron ahí, estaban en ese tiempo, a lo mejor no usaban nuestros hermanos. ¿Cómo se llaman los traductores? En el 60. Reina y Valera. A lo mejor no existía la palabra juerga. Pero es él de lo que está hablando. Que sea recreado. Que nos lo pasemos bien. Que haya a lo mejor una cena buena. Nos lo pasamos fenomenal. Y haya una sobremesa riquísima. Oye, Pablo, y me han dicho que predicando en tal sitio se te cayó un tipo y lo tuviste que... ¡Qué tremendo! ¡Qué sobremesas! Pero para pasárselo bien. Yo me imagino eso. Y algún hermanito así como Hans le diría: Paul, no te nos extiendas tanto porque se nos va a morir alguien. ¿Verdad? Yo me imagino ese tipo de camaradería con una eternidad. Dos ideas. Os ruego, hermanos, versículo 30, que me ayudéis orando por mí a Dios. Va a haber lucha. Pero más adelante, recreación, lucha y descanso. Parecen contradictorios. Lucha en la oración. Lucha en tus batallas personales. Lucha con tu familia. Lucha con los que no creen. ¿Hay lucha? Pero a la vez hay descanso. Porque Cristo dijo: llevad, ¿en qué? Llevad mi yugo sobre sobre vosotros y aprended de mí. Y al final dice, porque mi yugo es fácil y ligera, ligera mi carga. Alguno dirá, uy, pero es que esto es más lucha que la vida del mundo. Aparentemente, el yugo del mundo es un yugo que esclaviza. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay un pintor americano que ha ilustrado esta imagen que pone Cristo del yugo, y él se imagina a sí mismo, él se pinta a sí mismo llevando el yugo. Cristo lo enyuga. Y él pone el arado al terreno, lo está intentando, pero resulta que por detrás está Cristo levantando el yugo en peso y sus patitas están en el aire. Así que quien realmente está arando es Cristo. Es Cristo. Estás enyugado porque estás conectado a Cristo. Estás enyugado en tus luchas, pero hay descanso solamente en Cristo. Lucha juntos, descanso juntos. Amén. Amén. Y si no es eso, no es iglesia. Si no es eso, no es iglesia. ¿Te quieres comprometer? Como la gallina o como el cerdo, y no estoy llamando cerdo, ¿no? Pero yo quiero ser un cerdo comprometido hasta la muerte. ¿Sí me entendéis? ¿Sí me entendéis? Yo quisiera que renováramos nuestro pacto de unidad, nuestro pacto de desear vernos, nuestro pacto de no solamente jugar a domingos con la iglesia, sino meterme en un grupo pequeño donde me van a conocer, donde van a ser muy diferentes a mí, donde a lo mejor tienen un estilo de hacer las cosas distinto, pero que va a ganar su identidad en la multiplicidad también. ¿Sí entendéis? Y en la complementariedad de los diferentes miembros. Yo soy diferente a ti, pero tú me necesitas a mí y yo te necesito a ti. Y estoy pidiendo, y estoy exhortándote, que si ya hiciste un compromiso para pertenecer a un grupo pequeño, lo renueves delante del Señor. Y si no lo has hecho, tomes ese paso, que lo consideres seriamente. No me lo digas a mí, pero díselo a Señor, a mí dónde estás. No lo digas a mí todavía, pero cuando lo tengas decidido, ponlo en un papelito y di, me gustaría pertenecer a un grupo pequeño, un grupo que ore por mí, un grupo que pueda crear esos lazos donde nos vamos a proteger y nos vamos a exhortar mutuamente, donde vayamos a luchar, pero descansar juntos. Amén. Luchar, pero descansar. Luchar en las batallas juntos. Tus batallas son las mías. Yo no puedo pasar de tus luchas, de tus dificultades, de tus enfermedades. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.